La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto aquí a través de Radio Universidad Veracruzana en el espacio informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con mucho gusto a nuestra compañera Soledad Macías, que está en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también los saluda en esa tarde del 14 de noviembre del año 2017, cuando estamos a 22 agradables grados aquí en el centro de la capital veracruzana. Y pues bueno, pues hay un sol, digamos, bastante aceptable, muy muy recomendable como para andar en la calle, ¿no? Y de repente viene un pequeño aire frío, hay algo de frío, sobre todo en la mañana y en la tarde. Y de hecho hay una masa de aire polar que anda circulando por la República Mexicana. Entonces, este tipo de cambios de repente entre el calor y el frío, pues hay que tener mucho cuidado. Siempre recomendamos en esas épocas cuidar las vías respiratorias, es elemental. También de aquí en el centro deben de cuidar las vías vehiculares, ¿no? Qué barbaridad, cómo va pasando el tráfico aquí en este centro de Jalapa, que pues se hace una obra, no se termina y se empieza otra, no se termina y se empieza otra. Entonces se vuelve un caos de repente, tanto que al día de ayer nuestra invitada, la maestra Carmen Vargas, que le mandamos un saludo, no pudo llegar por el tráfico, ¿no? Ya desgraciadamente llegó hasta el final la esposa de Carlos Antonio Castro, pero la pudimos platicar con ella después de tener la transmisión de Voz Universitaria, y en los próximos días estaremos pasando la entrevista que le hicimos a doña Carmen Vargas, muy interesante. Pero vean, del tráfico aquí del centro de Jalapa impidió que llegara, ¿no? Bueno, entonces, siempre le recomendamos que en estos tiempos, sobre todo ahorita vienen ya las compras de Navidad, viene el Buen Fin, que bueno, todavía existen esas cosas del Buen Fin, a ver cuánto dinero nos sacan. Bueno, aquel que quiere ir a las ofertas, pues irá, ¿verdad? Pero tengan sobre todo la precaución de no venir al centro con automóvil, porque si ya de por sí hay tráfico, ya solamente con los camiones urbanos que llegan aquí al centro de Jalapa, ya se hace tráfico solo con ellos. O imagínense una cantidad considerable de autos, y bueno, ni sin contar la plaga de taxis que se encuentran por todo Jalapa, ¿no? Entonces, si va a venir al centro, evite venir en su automóvil y meterse a las calles céntricas. Déjelo hacia afuera y camine. Esa es una recomendación muy importante, porque bueno, también la otra opción, ¿verdad? Puede estar ahí por la media hora o buen rato parado en su automóvil y aprovechar para comprar en las tiendas, ¿no? Porque no avanza el tráfico. Pero bueno, cosa curiosa, esta tarde está un poco despejado aquí en el centro, pero pues no tarda en de repente volverse a hacer el caos, sobre todo porque ya es quincena, ¿no? Algunos ya cobraron en esa quincena, los que tienen el privilegio de ganar dinero cada quincena, que le paguen cada quincena, pues ya cobraron, ¿no? Entonces también estos días se convierten caóticos para el tráfico, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado, hay que cuidar nuestra ciudad, hay que hacer todo lo posible para que la contaminación auditiva, la contaminación que generan los motores, la contaminación misma del aglomeramiento, pues no lo tengamos, ¿no? Ojalá podamos tener una mejor ciudad, ojalá así sea. Pero bueno, así las cosas, ¿no? Pero ayer estábamos viendo en las noticias cómo Enrique Peña Nieto estaba quejándose de que la sociedad le hace bullying a los policías. Hemos visto ya muchas escenas de manifestaciones, de gente que lincha a ladrones, y que llega la policía a rescatarlos. Entonces la gente golpea a la policía, en ese caso los linchamientos o en las manifestaciones golpea a la policía. Entonces decía Peña Nieto que pues hay que tener consideración sobre las policías que hacen su labor. Pues sí, digamos que en parte podría tener razón, pero la fuerza del Estado pues siempre se puede ver así, de esa manera, de acabar las demandas, las críticas o las acciones de la sociedad de una manera violenta. Esa es como la forma más elemental que de repente utilizan las fuerzas policíacas para acabar con una manifestación, sea de la índole que sea. Entonces, pues más que quejarse si se le hace bullying o que se golpea a las policías, como dice Peña Nieto, habría que cuidar que no se provoque eso, o sea, que prevenir que no existan manifestaciones. O sea, si hubiera una buena justicia, la gente no tendría por qué linchar a los ladrones. Es más, no tendría que haber ladrones. En todo caso, si hubiera un buen sistema económico donde todo el mundo tuviera trabajo, tuviera educación, tuviera formación educativa y pudiera tener mejores esperanzas de vida en ese país, eso debería preocuparle muchísimo a las autoridades. No solamente ver un hecho de manera particular, ¿no? Porque, pues sí, efectivamente, la violencia se desata en cualquier momento y, pues, el caldo no está para las albóndigas, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado al respecto, o el horno no está para bollos también. Entonces, pues sí, no basta con decir no se golpea a la policía cuando está haciendo su labor. Más bien, habría que evitar, como suele pasar con las enfermedades, tener trabajo de prevención, evitar que existan todo ese tipo de enfrentamientos, y entonces sí podemos hablar de otras cosas. Pero pues como vemos que no están así, nuestro país no está así, inevitablemente veremos estas situaciones, y las quejas de las autoridades deberían de ver más que nada que se busque una mejor igualdad, un mejor respeto en esta sociedad. Por ahí deberíamos de empezar. Pero bueno, vamos a la información que tenemos este día de la Universidad Veracruzana. Hoy aquí en Voz Universitaria les comentaremos que estudiantes impulsan la iniciativa Yo Sin Plásticos. Modelo educativo de la Universidad Veracruzana promueve el desarrollo integral del estudiante, dice Anester Trujillo Ronzón, de la Facultad de Pedagogía. Nuestra Casa de Estudios entregó apoyo al Centro Estatal de Cancerología. El sistema capitalista promueve la acumulación, depredación y el despojo. En eso coinciden académicos en el 6º Congreso Tequio y Feria Regional Artesanal. Bolivia pasa de un modelo campesino a uno agroindustrial. Esto aseguró Luis Tapia Meaya, académico de la Universidad Mayor de San Andrés. Hoy aquí en el estudio platicaremos con Pedro Pablo Castro, epidemiólogo, quien nos va a hablar de los talleres Vive en Equilibrio, Mi Cuidado y las Enfermedades Metabólicas. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Recorrido por el campus. Bueno, ya lo dijimos al mediodía y también en la noche, la buena noticia de la autonomía presupuestaria para nuestra Universidad Veracruzana. Entonces, hoy emite un comunicado nuestra universidad que dice lo siguiente. Ese comunicado lo firma la rectora Sara Ladrón de Guevara. La Universidad Veracruzana expresa su mayor reconocimiento al gobernador del estado a la 64ª legislatura. Este lunes 13 de noviembre de 2017 se promulgó en la rectoría de nuestra Casa de Estudios la autonomía presupuestaria para la Universidad Veracruzana. Ello constituye una de las más importantes noticias en la historia de la universidad y sin duda alguna será hito para la educación superior pública del país, sobre todo porque corona dignamente nuestra reciente historia universitaria, marcada por un contexto inéditamente adverso y por el mayor y más digno esfuerzo que los universitarios hayamos realizado junto por la defensa de nuestra alma mater, su patrimonio y lo que por derecho le corresponde. La reforma del artículo 10 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz, de Ignacio de la Llave, constituye un mandato para otorgar por ley un presupuesto que no podrá ser menor al 4% del total del presupuesto general del Estado. Y lo más valioso de esta decisión es que libera al presupuesto de la universidad de la discrecionalidad política. Por tanto, desde la universidad, deseamos expresar el mayor agradecimiento y reconocimiento al gobernador del estado, licenciado Miguel Ángel Yunes Linares, y a la 64ª legislatura del Congreso del Estado, quienes se han unido decididamente a la universidad en la construcción de la mejor perspectiva de futuro para nuestro Estado. Dice Veracruz, Arte, Ciencia, Luz, Jalapa, Veracruz, a 13 de noviembre del año 2017, firma la rectora, la doctora Sara Ladrón de Guevara. Sí, es un hecho histórico y muy importante para nuestra universidad. Ayer mismo comentábamos, también lo dijo la rectora en su participación mientras se hacía este decreto allá en la sala de rectoría, que hay cuando menos 7 universidades en nuestro país que tienen problemas severos en las cuestiones de relación de gobierno-universidad. Y esos problemas se expresan ante la falta de apoyo económico, ¿no? Y viene pues la crisis, vienen las formas de apretarse el cinturón o tronarse los dedos porque no hay los recursos suficientes en una universidad pública a la cual hay que defender siempre. Entonces, pues este logro de ayer que se dio a conocer y que firma el gobierno del Estado para nuestra universidad es realmente muy importante, históricamente importante. Bueno, pues vamos a otra información y ahora les comentamos que en México cada persona consume en promedio 48 kilos de plástico al año. Entonces, fíjense, cada uno de nosotros genera 48 kilos de plástico al año. Eso entre las bolsitas que uno lleva sus productos que compra, en fin, todo eso, ¿no? Mientras que en América Latina se consumen 32 kilos, más de 100.000 animales marinos mueren cada año por ingerir residuos de este material o al quedar atrapados en ellos, que es lamentable. Por ello, Karen Domínguez Valerio, estudiante del tercer semestre de la licenciatura en enfermería, y Paulina Moctezuma Merlo, del séptimo semestre de la licenciatura en Administración de Negocios Internacionales, ambas de la Universidad Veracruzana, como voluntarias de la organización ambientalista Greenpeace, promueven la iniciativa Yo sin plásticos en las tiendas y establecimientos de Jalapa. Karen Domínguez dijo que el objetivo del proyecto es disminuir la cantidad de plásticos utilizados por las personas y los establecimientos, por lo que organizarán mesas informativas, charlas en puntos públicos y visitas a negocios para sumarse a esta iniciativa. De acuerdo con cifras proporcionadas por Greenpeace, cada año se producen 311 millones de toneladas de plástico a nivel mundial. 12.7 millones de toneladas métricas de plástico entran a los océanos anualmente. Es impresionante. Además, pues como sabemos bien, no se disuelven, ahí se quedan los plásticos, es de por vida, tardan años y años. Además, el 90% de las aves marinas tienen residuos de plástico en sus estómagos. Y el 50% de las tortugas han consumido plásticos en el mar. Entonces, la estudiante Paulina mencionó que un restaurante desecha alrededor de 45 mil popotes al año, que es otra cuestión también terrible, los popotes, ¿no? Una persona puede consumir alrededor de 38 mil a lo largo de su vida, y solo es utilizado durante 10 minutos en promedio. Siempre un popote tiene de vida, de uso, pues, 10 minutos, pero para que se degrade dura años. Un popote tarda de 100 a 200 años en degradarse, así de fácil. Ante la pregunta, ¿qué se hace con el plástico?, la organización ambientalista a nivel internacional Greenpeace explicó que el 9% es reciclado, el 12% es incinerado, que además incinerado causa una contaminación tóxica bastante severa, y el 79% es tirado en los rellenos sanitarios y el ambiente, y como decimos, no se degradan con facilidad. Entonces, el estudiante Paulina dijo que es fundamental que los jóvenes, en especial los universitarios, se involucren activamente en campañas ambientalistas. Solo con la participación de todos se podrá revertir los efectos negativos que causa usar tanto plástico en nuestra vida. Son las 14 horas con 17 minutos. Por otra parte, como vamos a comentar que la Expo Oriente 2017 de la Universidad Veracruzana hizo varias actividades, entre ellas la académica de la Facultad de Pedagogía, Ana Esther Trujillo Ronzón, habló sobre las implicaciones de ser alumno universitario antes y después. Esta plática fue a estudiantes del nivel medio superior, a quienes planteó una serie de reflexiones indispensables antes de decidir postularse para ingresar a la universidad. Recuerden que esta Exporienta es una actividad que se realiza para que los jóvenes de bachillerato sepan qué programas educativos tenemos, en dónde podrían quedar mejor y tener muy claro su panorama académico hacia futuro. De inicio, dijo Trujillo Ronzón, remarcó que las instituciones de educación superior orientan sus propósitos educativos a la formación de sujetos integralmente desarrollados, individuos creativos, generativos, con habilidades para enfrentar desafíos emergentes y para participar de forma innovadora en la solución de los problemas. También les dijo a los jóvenes del bachillerato que la Universidad Veracruzana, el modelo educativo integral y flexible, enfatiza una práctica educativa centrada en el estudiante que propicie su desarrollo integral. Las competencias son actualizables y promueven una educación continua donde el alumno aprende a aprender a lo largo de la vida. Aprender a aprender. Con todo ello, la Universidad Veracruzana busca que sus estudiantes tengan una formación sólida, capacidad para tomar decisiones conscientes e inspiradas en los valores fundamentales y que logren un desarrollo autónomo como sujetos. Son las 14:18. Para tener en cuenta. Como siempre, nos da mucho gusto tener aquí a los compañeros del SAISUB. Víctor Domínguez, estás con nosotros. Víctor, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Germán. Muy bien, gracias. Ya eres parte también de la nómina de Voz Universitaria, ¿no? Ah, caray, me habrían dicho antes. Paso a firmar cuando quieras. Hoy es quincena. Especialmente. Pues mira, hoy venimos con el epidemiólogo Pedro Castro. Así es. Venimos a tratar un tema bastante importante. Sí. A nivel individual y a nivel colectivo, porque... Bueno, se trata del síndrome metabólico. Ya él va a abundar en este tema. La verdad es que zapatero a tus zapatos, él lo domina perfectamente. Y bueno, comentarle acerca del taller Viviendo en Equilibrio, uh-huh. Mi autocuidado y las enfermedades metabólicas. Se están llevando a cabo en estos días. Esta va a ser una serie de 7 talleres. Es el mismo taller 7 veces, lo siento. Uh-huh. Bueno, de eso se trata, de dar a conocer información acerca de el síndrome metabólico y las enfermedades que la están componiendo. Para esto nos va a acompañar el epidemiólogo Pedro Pablo del SAIS, también ya es parte primordial de nuestro staff allá. Perfecto. ¿Qué tal, Pedro Pablo? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Germán. Mucho gusto en saludarte. Además, antes de iniciar con la plática, recordamos que hoy es el Día Internacional contra la lucha contra la diabetes, ¿no? Así es. Esta es una conmemoración precisamente derivado de todas estas enfermedades que actualmente se han presentado a nivel mundial, cuyos registros tienen como están avalados por instancias como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud. Lo que buscan ellos es concientizar a toda nuestra población, principalmente en América Latina, países en desarrollo, que pues tenemos dificultades relacionadas con la atención en estas patologías que son crónicas, uh-huh. Y que pues merman en gran medida el estado de salud de una persona. Uh-huh. Y hablamos no solamente de un aspecto individual y de las complicaciones que pueda presentar esta persona. Hablamos también de un problema social, colectivo, en donde las enfermedades crónicas generan en algún momento trastornos a las actividades cotidianas, ¿no? Entonces sacan de su equilibrio a una sociedad en donde ahora va a tener que hacer costos para la atención de estas enfermedades y que va a depender en gran medida del cuidado que hayan tenido en algún momento. Estas complicaciones pues van a generar más gastos y más gastos, y vamos a tener días perdidos, días laborales, vamos a tener la presencia de otras enfermedades que van a cortar la vida de esta persona. Baja calidad de vida, así como dices. ¿Y en qué momento podemos considerar que existen las epidemias? ¿En qué momento decimos ya es una epidemia? En la presencia de una condición que regularmente nunca se presentaba, solo por tener un caso de una enfermedad en particular que nunca se había presentado en esa zona, ya lo podemos considerar como epidemia. Ah, bien. No significa números. De acuerdo, hay muchas definiciones, uh-huh. Pero regularmente se enfocan a estas presencias de estas enfermedades que nunca habían estado en la zona, o si ya comienzan a ser adquiridas por un medio como el dengue, que ya se hizo endémico. Entonces la presencia de dos o más enfermedades en un ambiente específico, en un grupo social, con las mismas condiciones, características y cercanos, que eso es lo más importante, entonces ya se puede considerar como una epidemia. Ahorita viene una temporada importante, ¿no? Vienen los fríos, vienen los cambios de temperatura, viene la influenza, así gripes, es todo eso. Así es, las enfermedades respiratorias agudas son también en este periodo parte importante del esquema de atención médica, ¿no? Uh-huh. Del esquema de atención en salud, y la importancia de que Salud Pública intervenga sobre todo pues en la concientización hacia el público, las medidas que debemos de tomar tanto para estas enfermedades como para las enfermedades crónicas, ¿no? Que a final de cuentas pues son las que generan más gastos, porque los procesos infecciosos, si bien atacan una buena cantidad de población, el periodo es muy breve. Pero si hablamos de enfermedades crónicas, los periodos son permanentes, porque una vez que tienes diabetes o una vez que tienes hipertensión, solo nos queda controlar y tener una educación para tener un autocuidado y llevar una calidad de vida, como decías hace un momento, ¿no? Uh-huh. Una buena calidad de vida. Pero una vez que los tienes, ya los tienes. Aquí la cuestión es solo mantenernos en control y evitar la presencia de otras condiciones que se van sumando a la que ya tienes. Uh-huh. Cuando hablaba Víctor del síndrome metabólico, se caracteriza por la presencia de por lo menos 3 patologías crónicas. De las que se consideran dentro de esta gama de síndrome metabólico son sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, colesterol elevado y triglicéridos elevados. Teniendo 3 de ellos ya tienes síndrome metabólico. Entonces, si ahora tenías que cuidar una que era diabetes o era hipertensión o era la que tú gustas, ahora vas a cuidar 3. El grado de complejidad va a ser más alto. Si no pudiste cuidarte una, ahora tendrás que cuidarte de 3. Y aparte, todos los efectos y complicaciones derivados de estos mismos. A veces no profundizamos en nuestros problemas de salud, ¿no? Y sobre todo en estos síndromes metabólicos, o enfermedades metabólicas, mejor dicho. Uh-huh. Luego existe la explicación o la justificación, ves que mi familia siempre ha sido así, ¿no? Entonces pues tengo los problemas porque así somos, ¿no? Así es, tenemos que prestarle mucha atención a lo que nos sucede. Uh-huh. Una de las de esta nueva orientación que se le está dando a esta educación en salud para el autocuidado, uh-huh, tiene que ver con los aspectos emocionales. No se habían pensado en algún momento que estaban ligados directamente con el desarrollo de enfermedades. Y tiene mucho que ver, porque un estado depresivo o ansioso lo que hace es te genera vulnerabilidad emocional y por lo tanto quieres tratar de satisfacerte de otras maneras. Y la mayoría de las situaciones nos conducen a una constante ingesta de alimentos que no necesitamos, y entonces comenzamos a tener sobrepeso. El sedentarismo, la actividad laboral, el estrés es un estado emocional muy poco considerado como estado emocional. La mayoría de las personas lo califican como estrés. Entonces, considerar estos componentes antes de comenzar a tener estragos en la salud nos va a ayudar en gran medida a evitar tener estas complicaciones o que nos hagan diagnósticos de esas enfermedades. Claro, se habla de enfermedades metabólicas, pero ¿qué es? ¿Qué son? Ya lo mencionaste algunas, claro. Pero ¿cómo podemos detectar? ¿Qué es el metabolismo? Bueno, en el caso de las enfermedades metabólicas, uh-huh, es un trastorno, uh-huh, precisamente del metabolismo. El metabolismo es una acción que nuestro cuerpo hace de manera común y desde que estamos en crecimiento. Lo que hace es captar energía a través, en el caso de los alimentos, pues a través de ellos, los capta, los comienza a procesar para tomar los componentes necesarios y que nosotros tengamos vitalidad. Y tenemos energía y podemos hacer muchas cosas, ¿no? Y inclusive está muy ligado con el desarrollo cognitivo. Cuando este equilibrio se ve alterado por el aumento de ciertos alimentos o la disminución de otros, es decir, si aumentamos el consumo de comida chatarra y de alimentos procesados, pues vamos a generar una carga sobre este sentido. En el caso de disminuir el consumo de alimentos saludables, de agua, y comenzar a tener otras condiciones relacionadas con el estilo de vida, como es el sedentarismo y la inactividad, lo que va a resultar es evidentemente un efecto negativo sobre el estado de salud, y entonces ya no vamos a procesar los alimentos como deberíamos de procesarlo. Uh-huh. Vamos a procesar otras condiciones que se van a ver alterado por esto mismo, y tenemos entonces la obesidad. Y la obesidad es un detonante para cualquier enfermedad crónica. Dígase inclusive hasta el daño renal, dígase inclusive problemas del sistema circulatorio, claro, coronarios, etcétera. Pues todo aquello que tapa las venas, ¿no? Así, claro, todo. Problemas circulatorios. Así es, todo aquello que está relacionado con la manera de metabolizar y hacer un aporte energético a nuestro cuerpo. El hecho de consumir alimentos, chatarra, bebidas azucaradas o en exceso, pues obviamente estamos haciendo una carga negativa a nuestro aspecto nutricional, y tiene mucho que ver ese problema en particular. Se requiere un reforzamiento en educación para el consumo de alimentos nutritivos, se requiere un enfoque, reforzar lo que ya existe acerca de la actividad física, porque la actividad física ligado con la nutrición, pues es la que nos ayuda a mantener los metabolismos equilibrados. Uh-huh. Sin estos dos aspectos, los metabolismos se van a ver afectados en gran medida, aunado ahora, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, el estado emocional. Así es. Y además, junto con ello, pues se abre la puerta, si no se tiene cuidado, al terrible cáncer. Sí, existen. La obesidad está muy ligada al cáncer. Sin duda. Entonces. También lo emocional. Y lo emocional, sí. Así es. El aspecto emocional es súper importante. Estos dos componentes, como te decía hace un momento, son pieza clave para todas las enfermedades crónicas. Uh-huh. Y entonces hay que buscar reforzar, porque ya tenemos educación en salud. Hay que dormir a nuestras horas, hay que comer sanamente, hay que tener nuestras colaciones. Claro, yo estoy hablando generalidades. Los expertos en estos tópicos, que serían los nutriólogos, los psicólogos, los terapeutas, son los que van a especificar qué necesitamos cada uno de nosotros, porque tenemos diferentes necesidades, porque somos diferentes. Así es. Ayer comentaba una nota del Universal que dice que logramos un primer lugar gracias al Tratado de Libre Comercio. Ahorita que estamos justo en la revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. O sea, el primer lugar que hemos logrado con este tratado es el aumento de peso. Somos primer lugar en obesidad. Así es. Y de hecho, la gravedad del asunto de la obesidad no solamente está enfocado a una población adulta. Uh-huh. Antes, la población adulta era la que era considerada obesa, porque tenía ciertas condiciones a su alrededor. El grupo infantil es ahora el ojo del huracán. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la brecha de la condición de la degeneración metabólica ya no se reduce a los hombres y mujeres de 30 años y más. Ahora, jóvenes de 4 o 5 años tienen sobrepeso o obesidad. Y eso es grave, porque implica que el medio en donde se están desarrollando está siendo bombardeado por aspectos más comerciales, condiciones que no están ayudando a que ellos sean niños activos y que coman sanamente, ¿no? Ahora hay mucho uso de los equipos móviles, hay muchos productos que están, se supone, reglamentados para el consumo y venta dentro de las escuelas. Hay normativas ya respecto a eso. La cuestión aquí es que no solamente tiene que ser en la escuela, en la casa tenemos que tener también reforzar esta educación de consumir la fruta, consumir la verdura, consumir productos sanos, y sobre todo pues que nos permita también tener un acercamiento con ser autosuficientes para este cuidado, ¿no? No es de que se me antoje un producto que tenga azúcar, una bebida que tenga azúcar, y entonces ya voy a tener este satisfactor, que a final de cuentas es momentáneo. El golpe va a venir después, sí. Ya cuando se quede y comience a tener estragos en la salud. Sin duda alguna, ¿no? Sobre todo problemas en la diabetes que son terribles, ¿no? El pie diabético, por ejemplo, ¿no? Así es. Y ese es un efecto por un descontrol glucémico. El objetivo siempre de los tratamientos es mantener un estado de equilibrio. Si ya te diagnosticaron la enfermedad, bueno, hay dos calificaciones que vienen en las normativas mexicanas para la atención en salud. la no farmacológica y la farmacológica. La no farmacológica son dos componentes, el nutricio y el de la actividad física. Si estos no llegaran a funcionar, entonces comienza el apoyo con medicamento. Pero este ya es en un efecto posterior, claro. Esto siempre a evaluación de la consulta médica, porque si tienes un nivel glucémico súper elevado, la alimentación y la actividad física ya no te va a ayudar. Ahora tenemos que meterte directamente un tratamiento farmacológico. La manera en que nosotros sigamos esas instrucciones de los expertos, porque es para nosotros, no es para ellos. Ellos nos aconsejan en lo que es mejor para cada uno de nosotros. La manera en la que lo sigamos, la manera en la que hagamos, resolvamos sobre consumir sanamente y hacer actividad física, se va a reflejar en un control glucémico. Pero si no nos apegamos a estas recomendaciones que nos hacen, entonces tenemos desapego al tratamiento. Que ese es un aspecto también sumamente complicado en nuestra sociedad, porque estamos acostumbrados a que la medicina de tal me recomendó mi comadre, me recomendó mi compadre, y entonces dejamos de consumir aquello que las personas se han dedicado muchos años a instruirse en una academia, y no nos hacemos caso a estas recomendaciones que son las más adecuadas para nosotros. No es mágico, no hay ninguna receta mágica. Eso también tenemos que construir este proceso de aceptación si es que ya tenemos algún diagnóstico. Lo que viene ahora es manos al asunto. Y tenemos que ser autosuficientes, no solamente seguir en esta actividad pasiva cuando vamos a la consulta y entonces se me indica una receta que tiene tantas recomendaciones. Hay que preguntarnos, ¿esto me sirve? ¿Qué más puedo hacer yo? Y no solamente quedarnos lo que nos dicen. Si nos dice que tenemos que apegarnos a la dieta y a la actividad física, eso va a ser lo más importante. Así es, sí, sí. No, a veces yo he escuchado que me comentan, ¿no? Y bueno, también de manera particular sucede. Claro. Es que no me llena la comida. Entonces comen un pan o un refresco y ya eso ya les llenó, ya me llenó la panza. Uh-huh. Siento uno lleno, pero eso es una mentira. Así es, precisamente eso tiene que ver con la adherencia al tratamiento nutricional y la adherencia a la actividad física. A veces pensamos, porque también han sido discursos que yo he tenido la oportunidad de tratar con personas, y luego me dicen, es que yo hago ejercicio, yo limpio mi casa, y son dos pisos y son tantas recámaras. Y yo, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene usted haciendo esta actividad? Tengo 10 años, entonces ya no es una actividad física, porque su cuerpo ya se acostumbró a hacer esta actividad. Una actividad física requiere un esfuerzo adicional a lo que está usted acostumbrado. Entonces, si tiene la costumbre de caminar, lleva 10 años caminando 40 minutos, entonces ahora haga el doble o esfuércese un poco más, ¿no? También hay que considerar otros aspectos, digo, también las condiciones como la edad, Y la estructura, la parte corporal, si no ayudan, pues no hay que buscar otras alternativas, pero siempre y cuando busquemos precisamente hacer algo, no solamente quedarnos con las instrucciones, porque están las instrucciones, ¿y las seguimos? ¿Qué tanto las seguimos? Eso tiene que ver con adherencia. Son temas muy interesantes. Todo eso se trata en los talleres, ¿no? Así es, uh-huh. En el taller que vamos a abordar, Equilibrio en Salud, lo que buscamos es precisamente que el público considere, tome en cuenta qué es lo que tiene que hacer, hacer conciencia de lo que hacemos realmente con el aspecto nutricional, con el de la actividad física y el aspecto emocional, que en conjunto son componentes para comenzar a tener problemas metabólicos. Y estos, a su vez, pues se reflejan en toda la gama de enfermedades que actualmente son el primer lugar en la prevalencia y el primer lugar en mortalidad. Y no solamente estamos hablando de México, que nos llevamos todos los premios del mundo. Estamos hablando de Latinoamérica, estamos hablando del mundo. Y sobre todo en la población que ya viene atrás de nosotros, que son los jóvenes, son los niños, y que ahora ellos van a llegar a la adolescencia con problemas metabólicos. Uh-huh. Cuando antes era una población mayor de 45 años. Así es. ¿Estos talleres dónde se van a dar? ¿A partir de cuándo? Se están llevando a cabo a partir de ayer, de hecho. No, perdón, de hoy, lo siento. A partir de hoy en distintas dependencias. El calendario está disponible en línea. Se envió vía comunicados. Mañana, de hecho, va a estar iniciándose en Veracruz, en la Feria de la Salud del Programa de Salud Integral. Y regresa a Jalapa para la Facultad de... Perdón, para USBI y... Bueno, no recuerdo en este momento exactamente cuál es más, pero con todo gusto se pueden comunicar a la extensión 10330 ahí en Salud Pública. Les damos toda la información. Son talleres que están muy completos. En realidad tienen ponencias de psicología, de nutrición y de actividad física, los componentes que estaba mencionando el epidemiólogo. Y bueno, son dos horas muy bien invertidas, tanto en dinámicas como en conocimientos, porque a nadie le sobra. Tú lo dijiste hace rato, muchas veces nos escudamos en, es que mi familia es así. Uh-huh. Otros nos escudamos en, no hay problema, en mi familia nunca ha pasado. Uh-huh. ¿Por qué no mejor ir sobre la verdad, no sobre lo creemos, y nos vamos sobre los datos? Y estos datos, la verdad es que son muy importantes y los vamos a estar brindando durante estos talleres. Perfecto, muy bien. Eso es ya para prácticamente cerrar el año, ¿no? Prácticamente, uh-huh. Prácticamente estamos cerrando el año. Estamos laboralmente a mes y medio. Un mes, exactamente. Exactamente un mes, el 14 de diciembre entramos. Hasta ahí llegamos. Y uh-huh. Bueno, pero familiarmente, humanamente, todavía viene lo más pesado para el cuerpo, que son uh-huh. las comidas de sí. Navidad y luego el recalentado y luego nos vamos con la Candelaria y de allí encontraremos alguna otra excusa. ¿Qué mejor que empezar, terminar el año conociendo lo que nos afecta? Y empezarlo sabiendo cómo evitarlo. Perfecto. Muy bien. Pues muchas gracias, Víctor. No, muchas gracias, Víctor Domínguez, gracias, del CEISUB. Y Pedro Pablo Castro, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Un gusto, estén bien. Como igualmente. Siempre. Mil gracias. Muy bien. Hasta luego. Bueno, continuamos con nuestra información. Muy bien, entonces ahora les comentamos que la versión 2017 de la carrera atlética Muévelas, organizada por alumnos de la Facultad de Nutrición de la Universidad Veracruzana, recaudó 599 complementos alimenticios que fueron entregados al Centro Estatal de Cancerología Dr. Miguel Dorantes Mesa. La justa atlética, que se llevó a cabo el domingo 22 de octubre en la unidad deportiva de la Universidad Veracruzana, con la participación de 314 atletas, quienes compitieron en pruebas de 3, 5 y 10 kilómetros, así como en la caminata recreativa, de acuerdo con lo informado por el comité organizador en ceremonia celebrada en la Sala Magna de la Unidad de Ciencias de la Salud. Presidieron la entrega de apoyo Irma Patricia Polanco Medina, directora de la Facultad de Nutrición, y Etel Zuli Jaime Reyes, directora del Centro de Cancerología aquí en Jalapa, quien reconocieron la labor de los estudiantes universitarios que por tercer año consecutivo organizaron este evento deportivo. Etel Zuli destacó la importancia de este tipo de apoyos de la sociedad ante la grave problemática que padece el CECAN, el Centro de Cancerología aquí en Jalapa. En entrega estuvieron también Maribel Barradas Landa, directora de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana, Cristal González Fajardo, secretaria académica de la Facultad de Nutrición, y Eric Hernández Velasco, administrador de la Unidad de Ciencias de la Salud. Al final se entregaron reconocimientos a patrocinadores, voluntarios e integrantes del comité organizador de esta carrera Muévelas, que ya se está convirtiendo en una tradición, y se indicó que ya se prepara la cuarta versión de la carrera, que se va a correr en octubre del año 2018 para seguir apoyando a las personas que padecen cáncer. Son las 14:41. También recordemos que están realizando las actividades por el Día Nacional del Libro, ya prácticamente la Semana Nacional del Libro aquí en la Universidad Veracruzana, y el día de hoy, allá en Humanidades, este martes 14, a las 16 horas, se transmitirá en vivo desde la Biblioteca Carlos Antonio Castro. Eso será el programa de radio Central de Abastos, Libros, Legumbres y Algo Más de RTV. Nuestros compañeros de RTV estarán por allá. Esperemos que sí les funcione la transmisión. Ayer no nos funcionó a nosotros, pero esperemos que RTV sí funcione. Central de Abastos a las 4 de la tarde, allá con Javier Ahumada, el buen Javier Ahumada estará en esa transmisión. Y a las 5 de la tarde, en el Auditorio Jesús Morales, se va a proyectar la película La Teoría del Todo, cuyo tema es la vida de Stephen Hawking, este enorme científico que tiene un problema físico, pero su mente, su cerebro es realmente brillante. Vale la pena ver ese documental de la teoría del todo sobre la vida de Stephen Hawking a las 5 de la tarde allá en Humanidades, Auditorio Jesús Morales. Son las 14:43. Pensamiento universitario. Hay varios elementos que pueden cambiar la economía, ¿no? Darle el valor al dinero también, que es muy importante. Está el tema de las criptomonedas, que es todo un tema en los tiempos actuales y está revolucionando en un momento la economía. Eso va a cambiar la economía próximamente. Criptomonedas que se logran a través de trabajo de las computadoras. Es una labor muy especial. El Bitcoin es una de las monedas que está actualmente en presencia de este sistema económico, pero tiene también una forma más o menos parecida, pero más concreta, algo que inició aquí en nuestra universidad con el Tumin. ¿Se acuerdan del Tumin? Esta moneda especial que empezó a circular allá por la zona del Totonacapan principalmente, promovida por nuestros compañeros de la Universidad Veracruzana Intercultural. Bueno, Óscar Espino Valdés, promotor del Tumin, moneda alternativa basada en el sistema de trueque, afirmó que el capitalismo promueve la acumulación innecesaria, además que sobrevive gracias a la depredación, al despojo y al desprecio. Eso, así es, efectivamente. Esa es la base de la economía capitalista: la depredación, el despojo y el desprecio. Yo agregaría la ambición desmedida de la gente que busca el poder por el poder, para tener lo más de dinero y el más, acumular todo lo posible para tenerlo todo bajo su control. Esa es parte de lo que ha creado el sistema capitalista. Y no queremos decir que sea bueno o malo, simple y sencillamente que pues esas condiciones son las que nos lleva a tener la sociedad que tenemos. Entonces, Óscar Espino nos dijo que durante la mesa de diálogo Economías Alternativas en el marco del sexto Congreso Tequio y Feria Artesanal realizado por la Universidad Veracruzana a través del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales. Ahí Óscar Espino mencionó que el sentido social de la economía fue robado por el capitalismo, ya que dentro de este sistema económico no tienen cabida la colectividad y la solidaridad, para nada, ¿no? Por eso es lo que decía Óscar Espino, que prevalece la depredación, el despojo, el desprecio, y agreguemos la corrupción, evidentemente, más ellos la impunidad. Óscar Espino anunció que la sociedad actual tiene mucho que aprender de los pueblos originarios, los cuales piensan y actúan colectivamente y están conscientes del lugar que ocupan en el mundo. También manifestó que es fundamental que la sociedad genere un proceso para recuperar principios valiosos como la solidaridad, la colaboración mutua y el sentido de pertenencia. Debemos devolverle el dinero su función social, devolverle al dinero su función social y utilizarlo para que las personas compartan lo que son desde aquello que hacen. Eso es algo que debemos de hacer, ¿no? De hecho, pues recordemos que cuando no nos invadían los europeos, cuando llegaron de acá los españoles, trajeron la idea del oro y la plata como valor fundamental. Y parte pues es de esas semillas capitalistas. Aquí no había tal cosa, había el trueque, ¿no? Aquí hacíamos trueque. De hecho, nuestra moneda era el cacao. Entonces, si alguien necesitaba mole, por decir algo, pues se vendía el mole y lo cambiaba por un chal, por decir algo, ¿no? Y así, cosas que yo necesito esto, tú tienes esto, lo intercambiamos. Ya, todos felices y contentos. Así era antes, ¿no? Antes de que llegara toda esa forma de acumulación de capitales que fue generando en todo este desarrollo que tenemos ahora. Bueno, también en esta reunión, Alicia de la Caridad Martínez Tena, académica de la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba, explicó que el sistema económico cubano se respalda en la propiedad social y en la economía familiar alternativa. Afirmó que este fomenta las iniciativas locales y genera capital, pero sobre todo motiva a los jóvenes a involucrarse en el caso de Cuba, que se habla mucho en contra de él, pero tampoco lo conocemos a profundidad. Entonces, dice esta académica cubana, Alicia de la Caridad Martínez, al recorrer ciudades como Santiago de Cuba, pueden observarse muchos establecimientos y propiedades pequeñas, las cuales generan capital que termina en las arcas del Estado, lo que fortalece la economía nacional, porque además se distribuye para la alimentación y la salud, y la educación y el deporte. Se distribuye para toda la isla. Entonces, dijo Alicia de la Caridad, cubana, reiteró que la economía socialista de Cuba favorece y fortalece las instituciones sociales, además que fomenta una economía solidaria y familiar. Es algo que hemos perdido de vista desde hace mucho tiempo. la economía familiar solidaria, tanto lo que nos dice Óscar Espino como lo que nos menciona también en este caso particular Alicia de la Caridad desde Cuba. Y en esa mesa también estuvieron Danú Alberto Fabre Platas, investigador del IESES, Eduardo Romero Tejeda, coordinador regional de Veracruz Colping, y Alejandro Pensado y Cala Quirós, que son asesores de las criptomonedas, que es otro caso también muy especial, que bien utilizadas van justo en ese sentido de buscar la solidaridad a través de la economía. Son las 14 horas con 48 minutos. Y bueno, a propósito de la conferencia Movimientos Sociales y Cambio Político en Bolivia, estamos ya en otro tema, en el caso de Bolivia, que dictó en el marco del primer foro regional del Golfo Acción Colectiva y Movimientos Sociales, cuya sede fue en nuestra casa de estudios, ahí Luis Tapia Meaya, académico de la Universidad Mayor de San Andrés, allá en Bolivia, realizó un recuento histórico de ese país desde la década de 1920 a la actualidad. Un proceso realmente interesantísimo, sobre todo con el trabajo de los mineros bolivianos, donde por cierto había radios comunitarias en Bolivia, radios mineras, que fueron fundamentales en la organización social de Bolivia. Y bueno, por supuesto, todos los grupos étnicos que han participado y lo que tiene hasta el momento a Bolivia en otro tipo de esquemas de trabajos económicos, ¿no? Y donde está Evo Morales. Entonces ahí Luis Tapia Meaya, que después de aprobada la nueva constitución política de Bolivia en el año 2009, el gobierno explicitó un plan de construcción de carreteras, represas y concesión para explotación de hidrocarburos y minerales en territorios indígenas reconocidos por la nueva ley en su artículo 2. Vean lo que sucede, ¿no? Cómo todo el desarrollo, si no se tiene el cuidado de ello, pues desemboca en otro tipo de intereses. Vean lo que sucede, lo que nos dice el maestro Luis Tapia Meaya allá en Bolivia. En esa coyuntura se da el quiebre entre movimiento indígena y partido campesino. Empiezan a marchas de resistencia y defensa del territorio comunitario y el Estado las reprime. Aquí emerge un rasgo del pasado campesino. Se separan las asambleas indígenas del sindicalismo campesino y parte de este se moviliza para reprimir marchas indígenas. Imagínense, después de que ya vieron pueblos unidos contra un sistema dictatorial ahí en Bolivia, ahora, por cuestiones de construcciones, esos pueblos se dividen y están en algunos casos en confrontación. Tal separación entre las agrupaciones indígenas y campesinas implicó una resignificación del término. Por ello, actualmente en Bolivia, indígena es aquel que vive en territorio comunitario de propiedad colectiva y campesino es quien tiene propiedad privada y proyecto de desarrollo capitalista. Hay diferencias, ¿no? Un indígena en Bolivia es el que tiene propiedad colectiva. Un campesino es el que tiene tendencias capitalistas. Estamos hablando de Bolivia. Destacó que a la fecha la central campesina no solo ha roto la unificación en el pacto de unidad, sino que ha explicitado tener un proyecto de expansión empresarial capitalista, toda vez que el movimiento al socialismo, el MAS, partido de origen campesino y en el poder, con el tiempo se acopló al viejo bloque del poder económico, sobre todo el que tiene predominio agroempresarial y minero. Tal acoplamiento llegó a grado tal que en el 2015 el movimiento al socialismo hizo aprobar una política económica que implica deforestación a un ritmo de 1 millón de hectáreas al año en territorios comunitarios y campesinos, a favor precisamente de la agroindustria, así como una serie de medidas de financiamiento para la expansión de esta, fuertemente controlada por corporaciones brasileñas. Increíble, ¿no? Todo eso que sucede también con los movimientos sociales. En síntesis, se trata de una serie de medidas que afectan a los campesinos medianos y pequeños productores. Un lado perverso de esta diversificación de intereses es que un partido de origen campesino ha generado una nueva burocracia estatal que tiene intereses especiales y diferenciados del resto de los productores campesinos, que ha hecho que la central campesina de Bolivia se subordine a los intereses agroindustriales, es decir, al capital monopólico industrial. Para Luis Tapia, en los últimos años, la acción política campesina ha dejado de tener una faceta de movimiento y ha pasado a la dimensión corporativa, mientras las organizaciones indígenas han podido mantener sus acciones a favor del bienestar común, concretamente la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia y el Consejo Nacional de Ailus y Marcas de Quillayuyo. Es más, dijo Luis Tapia, docente investigador de la universidad allá en Bolivia, habló de criminalización y persecución de las dirigencias, así como de ocupación policial de sus sedes y ocupación militar de sus territorios, lo cual implica que en territorios indígenas el actual gobierno tiene algunas facetas ya de dictadura militar. Increíble, ¿no?, de escuchar esto del gobierno de Evo Morales. A manera de conclusión, hizo notar la alta fragmentación que predomina en el país entre agrupaciones y sujetos que en algún momento fueron parte de un mismo proceso de movilización colectiva y que hoy están confrontados y separados en intereses. Vaya cosas que suceden en Bolivia. Bueno, pues ya nosotros ya nos vamos, no sin antes invitarlos a las 6 de la tarde a que nos acompañen al programa Oye Ley Dile, el programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, que vamos a hablar de una escritora africana, Tsitsi Dagaremba. Va a estar aquí en Jalapa, por cierto, a fin de este mes, estará en la Feria del Libro de Guadalajara, ya platicaremos ampliamente de ello, y la novela de la cual platicaremos, que es por primera ocasión que se presenta en nuestro país en lenguaje en español, en lengua española, mejor dicho, es Condiciones Nerviosas. Interesantísima novela que ya platicaremos de ella, pero habla de una mujer africana que lucha contra todas las situaciones que tiene viviendo allá en Zimbabue, particularmente es donde se desarrolla esta historia, que tiene que ver con la marginación, la pobreza, el hecho de ser mujer y el hecho de ser negra. Novela muy interesante. A las 6 de la tarde platicaremos de esa novela. Los invitamos a que nos acompañe aquí. Y también a las 20 horas estamos aquí de nuevo cuenta en Voz Universitaria y también mañana aquí a las 14 horas. Muchas gracias a Soledad Macías, a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Que tengan buena tarde y buen provecho. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.